El Tipómetro, con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos, bienvenidos una semana más a El Tipómetro. Aquí estamos hoy también con Gerardo Macías. ¿Qué tal estás, Gerardo? Hola, buenas tardes, pues muy bien. Y con Rubén Castilla, que nos acompaña hoy también para seguir comentando todo lo que dio de sí aquella mesa redonda sobre la prensa, sobre periodismo, que tuvo lugar en las terceras jornadas Huelva 2.0. ¿Qué tal está, Rubén? Muy buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo. Vamos a comentar también otras noticias. Vamos a recordar también que el pasado viernes estuvimos en la clausura del centenario de la Asociación de la Prensa de Huelva, de la que traemos también alguna que otra noticia, alguna que otra novedad que nos va a comentar posteriormente Gerardo. Antes de todo esto y antes de pasar a seguir viendo esa mesa redonda, vamos a recordar los datos del barómetro de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Y el barómetro de la libertad de prensa refleja que son ya 59 los periodistas muertos en lo que va de año. También han fallecido otros 3 colaboradores que participaban con la prensa en esa búsqueda de la verdad. Permanecen encarcelados en todo el mundo 162 periodistas, además de 9 colaboradores y 123 net ciudadanos. Uno de los últimos periodistas fallecidos ha sido en Brasil. Y bueno, recordamos también que en lo que va de año, más de 30 periodistas en Latinoamérica han perdido la vida también en el ejercicio de su trabajo. Un informe que también podéis encontrar en Reporteros Sin Fronteras, muy interesante y al que merece la pena echar un vistazo. Como comentaba antes, estuvimos en el acto de clausura del centenario de la Asociación de la Prensa de Huelva. Y Gerardo nos trae algo relacionado con eso, ¿verdad? Sí, traemos en este programa dos novedades. Una es la declaración de Huelva de la FAPE, que es el comunicado que ha emitido la FAPE en la reunión que hizo aquí en la sede de la Asociación de la Prensa de Huelva, que lo leeré a continuación. Y también traemos un pequeño consejo de Víctor Márquez Reveriego, que fue el invitado estrella de este acto de clausura del centenario de la Asociación de la Prensa, un pequeño consejo que dio al final de su conferencia, ¿no? Muy interesante, por cierto, la conferencia de Víctor Márquez Reveriego y también el mensaje que envió grabado Jesús Hermida, ¿verdad? Sí, la verdad que fue un acto muy emotivo, muy entrañable, y eso haber reunido a todos los presidentes que ha tenido la Asociación de la Prensa, bueno, a los que siguen vivos, lógicamente, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, que eso de verlo todo reunido, pues la verdad que fue un detalle muy bueno. Un reconocimiento para todos ellos también. Bien, Gerardo, a ver qué dice esa declaración de Huelva. Bueno, pues en defensa de la profesión periodística y en particular de la dignidad de cada periodista, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España solicita a los editores y directores de los medios que se abstengan de difundir informaciones en cuyas convocatorias a la prensa sus propios periodistas no tuvieran acceso a realizar preguntas. La Junta Directiva de la FAPE, reunida en Huelva con motivo del centenario de la Asociación de la Prensa de esta provincia, ha abordado, entre otros asuntos, el creciente malestar de buena parte de la profesión ante la abundancia de convocatorias o comparecencias en las que se niega a los periodistas el derecho a realizar preguntas. Desde hace tiempo, en numerosos foros, comunicados de prensa y documentos, la FAPE ha criticado estas mal llamadas convocatorias en las que se cita a los periodistas para que trasladen únicamente lo que conviene a quienes organiza, aunque no sea en muchas ocasiones lo que interesa ni al periodista ni al conjunto de la sociedad. Esta forma perversa de actuar no solo va en detrimento de la profesión periodística, sino que fundamentalmente es un insulto a la sociedad en cuanto que se impide al periodista trasladar a los ciudadanos todos los puntos de vista necesarios para que el ciudadano se forme su propia opinión. La información transmitida no es tal, es la postura de un determinado protagonista de la actualidad, en la mayoría de las ocasiones, un político. La sociedad debe conocer que esta situación se produce a diario. Estos actos informativos en los que no se admiten preguntas y la abundancia de declaraciones enlatadas son ejemplos diarios de una falta de respeto cada vez mayor al trabajo de los periodistas y a nuestra labor en la sociedad, entendiendo que el periodismo es una profesión que afecta de una manera esencial al conjunto del ciudadano. Hace poco más de un mes, a las puertas de la campaña electoral, la FAPE ya instó a los partidos políticos a realizar un ejercicio de responsabilidad para evitar, entre otras cortapisas, actitudes como las ruedas de prensa o comparecencias sin preguntas. Ahora la FAPE pide a los directores y editores que consideren la opción de no difundir esta información interesada en las que los propios periodistas no pudieron ejercer de periodistas, ¿no?, sino que fueron convidados de piedra. Por otra parte, la Junta Directiva de la FAPE también ha abordado en Huelva la puesta en marcha, en breve, de nuevos colegios de periodistas surgidos en el seno de la propia FAPE, es decir, a iniciativa de asociaciones que forman parte de la FAPE, como es el caso del Colegio de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de Castilla-León. La Junta Directiva de la FAPE respalda esta iniciativa de las asociaciones, convencida como está de que los colegios reforzarán la defensa de la profesión y de los periodistas que viene haciendo esta federación, en una estrategia que, ejercida de forma conjunta, solo puede traer frutos para el ejercicio de un periodismo basado en las normas éticas y deontológicas que rigen nuestra tarea. Muy bien, Gerardo. Y a mí me parece muy interesante todo esto. También la FAPE reiteraba esta semana que los periodistas no vayan a ruedas de prensa sin preguntas, o que no informen directamente de ellas si no se admiten alguna rueda de prensa pregunta. Me parece que es muy importante insistir en esto, porque aunque prácticamente ya se da por hecho y se reconoce que no puede haber rueda de prensa sin preguntas, lo cierto es que aún se siguen admitiendo algunos comunicados enlatados, y los periodistas también tienen que hacer por cambiar esta situación. Nos comentaba antes Gerardo, antes de entrar al programa también, que él ha traído un extracto de esa conferencia tan interesante que dio Víctor Márquez Reviriego. ¿Verdad, Gerardo? Sí, también. Bien, pues si os parece, vamos a escuchar ese pequeño corte de audio. Es muy difícil ser periodista hoy, más si se tiene una familia, unos hijos y unas hipotecas. Quiero decir que es muy difícil ser libre. Ahora se da en España una paradoja. Estamos viviendo los momentos que hay más libertad en España que en todos los siglos de su historia. Y el periodismo de ahora no es el mejor, técnicamente es el mejor, pero como periodismo que atraiga a la gente, no, señores. Pero el problema de la libertad es también el que uno tiene, que a veces la libertad no es solo la que nos dan, sino la que nos tomamos. Claro que está que tomarse la libertad tiene un precio. Por eso digo que es muy difícil ser periodista, sobre todo si se tienen hijos y se tienen hipotecas, porque al final la libertad se paga. ¿Qué remedio doy yo para esto? Nunca, por lo menos en mi caso, he podido escribir todo lo que quisiera, pero he tenido por norma profesional en la vida jamás escribir algo que no quisiera. Yo he trabajado en prensa de movimiento, como lo dije, 9 meses. Todo lo que escribí, que fue mucho, lo podría publicar y presentar ahora. No me avergüenzo absolutamente de nada. Y no porque haya cambiado, como otros colegas, sino quiero decir porque nunca dije lo que no creía. Esa resistencia también se puede pagar, pero es menos difícil de sobrellevar. Y el consejo que le doy es que hagan lo contrario de lo que he hecho yo en la vida. Hijos míos, sed dóciles, previsibles. Escribir lo que os manden, el director y el dueño de la publicación os tiene que parecer maravilloso y su señora todavía más, por lo que pueda ocurrir, y nada más, y vivir muy felices. Muy interesante. Este corte de audio, son varios cortes, hay que decirlo, que ha hecho aquí el compañero Gerardo, para, digamos, mostrar un poco muchos de los mensajes que lanzó Víctor Márquez Reviriego. Sí, bueno, es el final de la conferencia. Me he saltado la anécdota de Cervantes, que era muy interesante, pero no viene al caso en el programa. Uh-huh. El resto, pues, el colofón que él le dio a esta conferencia, que estuvo muy interesante. Yo me quedaría con algo y me gustaría que reflexionásemos sobre eso brevemente. Dice Víctor Márquez Reviriego, una frase de esas que me voy a apuntar yo para recordarla toda mi vida: a veces la libertad no es la que nos dan, sino la que nos tomamos. ¿Qué os parece? Desde luego muy acertada. Uh-huh. Y sí. Una frase que hay que asumirla, porque sí, la libertad que nos tomamos muchas veces es más de la que nos ofrecen, y uh-huh, sí, es cierto. Desde la perspectiva de un lector, de un consumidor de medios de comunicación, ¿crees realmente que hoy los periodistas están en la posición de, como dice Víctor Márquez Reviriego, de no escribir algo que no quieran? Bueno, ellos están ahora mismo en la posición de hacer lo que se les manda, como, uh-huh, como cualquier trabajador. No tienen más remedio si no quieren, a menos que tengas una posición y tengas una tengas un nivel elevado en el que se te permita y se te dé mucha libertad, pero el 90%, el 95% de los periodistas escriben sobre lo que es la línea editorial, no pueden salirse de ahí. Bueno, ya hemos leído antes la declaración de Huelva de la FAPE. Sigue habiendo ruedas de prensa sin preguntar, porque tampoco, y mientras se sigan atendiendo, no está haciendo el periodista lo que quiere, evidentemente, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, quería comentar antes... Es que perdona, Gerardo, pero eso de una rueda de prensa sin pregunta, sería conveniente cambiarle el nombre, porque no es una rueda de prensa. Sí, claro. Por ejemplo, como anécdota, quería decir, cuando estábamos organizando la directiva de la Asociación de la Prensa de Huelva, estos actos del centenario, una de las cosas que pensamos, hacemos rueda de prensa para esto, tal y cual, y no se hizo por un motivo que sería una persona sentada leyendo el programa. Es que hace falta imágenes, pero es que la imagen va a ser una persona sentada leyendo el programa. Eso ya lo comentó Rafael Terán. En muchas ocasiones es mucho más deseable enviar un comunicado. También os digo que desde la posición, por ejemplo, de un gabinete de comunicación, es muy complicado que muchas veces tener que optar a lo mejor por una rueda de prensa cuando se sabe que un comunicado es suficiente. Pero, muchas veces esa rueda de prensa da lugar, si hay algún tema de actualidad que se pueda enlazar, pues a tener enfrente a ese responsable de cualquier tipo de organización para que los periodistas puedan preguntarle sobre otros temas y obtener más información. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor muchas veces la rueda de prensa es deseable, pero dependiendo de qué tema, desde mi punto de vista. Sí, sí. Antes de entrar con la mesa redonda, brevemente, otra noticia importante de esta semana, que yo creo que es interesante traer aquí porque ha circulado mucho por la red y también en los medios de comunicación, pues ha salido la noticia y es un hecho que, digamos, puede sentar, entre comillas, cátedra para lo que pueda suceder en la televisión en los próximos meses. Conocéis el caso de la Noria, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Bien, pues hoy ha informado PR Noticias que la Noria ha pasado el último fin de semana que se ha emitido, ha pasado de facturar 450.000 euros a solo 84.000. Es decir, en dos semanas ha perdido el 80% de su facturación por publicidad. Y prácticamente se le han ido todos los anunciantes, sí, a excepción de Pronto. Esto puede suponer, aunque tanto el responsable del programa como otros presentadores de la cadena han quitado hierro al asunto y han pensado que es una crisis pasajera, se está hablando ya de que el programa pueda ser cancelado. ¿Qué os parece esta rebelión de los anunciantes forzados un poco por la respuesta masiva, esa repulsa masiva de los internautas hacia la entrevista a la madre del cuco? Bueno, yo pienso que han de alguna manera infravalorado el poder de la red, porque esto fue una iniciativa que surgió en las redes sociales, esta repulsa al programa de Telecinco. Se hablaba de boicot por parte de los telespectadores para no sintonizar la cadena. Y bueno, la respuesta de la Noria fue reafirmarse. Al sábado siguiente volvieron a reafirmarse que ellos hacían periodismo, que era algo de actualidad y que como tal tenían derecho a informar. Y bueno, desde ese derecho que ellos tienen a informar, pues los ciudadanos tenemos el derecho de ponernos de acuerdo, hacer esa campaña que se ha hecho en redes sociales y con las consecuencias que se están viendo. Y que se sigue haciendo esta campaña. De hecho, hay todavía programado días para un apagón de Telecinco, vamos, que dos días seguidos, me parece que estamos. Sí, el efecto bola de nieve. Están programados. Y bueno, esto significa, en cierto modo, que las audiencias están despertando. Ahora falta ver si es solamente con este programa, porque también puede ser un tema mediático para quitarse este programa o esta productora en concreto de en medio, o de verdad están cambiando los gustos y esto va a seguir y van a caer más. Más que cambiar los gustos, yo creo que ha levantado ampollas esa entrevista. Dos perspectivas, dos asuntos un poco polémicos. Por un lado, se está criticando que Jordi González, el presentador de La Noria, haya entrevistado a la madre del cuco, o se está criticando lo que se le ha pagado a esa persona por ir al programa, que fueron 10.000 euros. Y luego, ¿creéis también que parte de esta huida masiva de los anunciantes de este espacio tiene que ver también con el impacto positivo que puede tener la imagen de esas marcas entre sus consumidores por, digamos, desmarcarse de algo que ha sido considerado por buena parte de la sociedad como deleznable? Bueno, yo creo que el hecho está en la cifra tan desorbitada de dinero que se le ha pagado pues a una persona que bueno, que el mérito que tiene es ser la madre de uno de los implicados en el caso Marta del Castillo. Uh-huh. No solo el hecho del dinero, sino la forma. Esta uh-huh. mujer no dio la cara en ningún momento uh-huh. en televisión, no admitía, creo que, preguntas, sino ya estaban pactadas las preguntas que se le formularon a esta señora. Uh-huh. Entonces, fue un cúmulo de cosas que se están viendo, que las marcas están viendo, que la red, al moverse, no quieren estar en este tipo de cuestiones y, uh-huh. y ellos tienen su dinero y lo quieren invertir en otro sitio en el que tenga mejor imagen. Uh-huh. Uh-huh. Yo pienso lo que dije antes, vamos, que hay que tener un poco de cautela, porque es una campaña contra este programa, contra la actitud, contra esta persona en concreto, la madre del cuco. Este programa se lo van a quitar de en medio, pero va a salir el mes que viene otro parecido con otro nombre y que a lo mejor vuelve a traer a la madre del cuco. Sale la tómbola y entran los cachetopes. Claro, es que hay muchas cuestiones, ¿no? Claro, uno ya... Hombre, el formato les es muy rentable. Claro, es que claro. Cuando quitaron el tomate, por ejemplo, que fue también porque tuvo problemas con la justicia en parte, aunque no lo airearon mucho, pero en parte fue por eso, enseguida volvió el Sálvame, que más o menos era el formato, ¿no? Uh-huh. Y además en Telecinco tiene un sello especial, porque todas las televisiones han tenido este formato, pero con tan, uh-huh. no sé, con este estilo quizá no. ¿Y creéis que esto es algo pasajero o estamos asistiendo realmente a una rebelión de las audiencias? Yo creo que es una rebelión en la granja. Yo creo que ahora la nueva forma de ver televisión es con una red social, o sí, comentándolo sí. por Twitter o en Facebook, y yo creo que esa comunicación más directa va a hacer cambiar muchos hábitos en la televisión. Sí, yo creo, por si se me permite la comparación, son telespectadores indignados. Bien, vamos a pasar ahora por fin a esa mesa redonda. Y vamos a ir comentando brevemente. También me gustaría que, si podemos, enlacemos con algunos temas paralelos, porque sabéis que ha pasado ya un tiempo desde esa mesa redonda y podemos enlazar con muchos temas que han ido saliendo, ¿de acuerdo? Nos quedamos en la intervención que iba a hacer Rafael Terán, presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva. Recordamos que en esa mesa redonda participaba el director del periódico de Huelva, Agustín Samaniego, también una periodista de Huelva24.com, Ana Bermejo, el director de Huelva Información, Javier Chaparro, y también el director de Ceimagen, Fernando Merchán. Vamos a escuchar esa intervención de Rafael Terán. Lo que habéis planteado, yo creo que es una visión bastante realista de la situación, pero yo no sé también si esto nos lleva a pensar en el papel que están jugando en este momento los medios de comunicación y hasta qué punto está siendo transformado o cuestionado. En parte se nota en los kioscos y se nota en las audiencias de los medios tradicionales que los ciudadanos se alejan de los medios de comunicación por múltiples razones. Yo creo que también es un reflejo un poco del alejamiento que tiene la sociedad de, por ejemplo, el sector de la política, ¿no? Esa autocrítica que comentaba Agustín creo que se hace precisa de una forma bastante más seria en este momento los medios de comunicación, pero la situación que está llevando la incorporación de las nuevas tecnologías, la penetración de las nuevas formas de comunicarse en la red, está provocando que los medios de comunicación tradicionales tengan gravísimas crisis económicas y que la profesión periodística se ejerza con bastantes más limitaciones de las que quisiéramos. O sea, en este momento, ser periodista en España, hablamos aquí de los retos del periodismo. Yo digo que en España no es que hablemos de los retos del periodismo, es que en España es un reto ser periodista, porque ni siquiera puedes garantizar la libre expresión de tu información, de tu propio trabajo. Las limitaciones, las presiones son constantes y mientras más precario seas, más limitaciones tiene y menos libertad tiene. Con lo cual estamos poniendo en peligro, con el trabajo que se está haciendo y tal y como se está haciendo, algo tan fundamental como es el artículo 20 de la Constitución, o sea, el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Por tanto, yo no sé si en este momento el futuro, vista también la experiencia, que es buena, de Huelva24.com, el futuro tiene alguna fórmula que permita la supervivencia de los medios tradicionales y a su vez la apertura de estos nuevos canales de comunicación que suponen las redes. Bien, es muy interesante lo que comenta aquí Rafael Terán, y yo creo que también muy serio, porque en un punto llega a decir que es un reto ser periodista hoy día, que cuanta más precariedad en la profesión, y abunda la precariedad en la profesión, menos libertad, y que se está poniendo incluso una barrera, dificultades al mismo cumplimiento o a la garantía del artículo 20 de la Constitución, que es el que regula la libertad de prensa. Bien, valoraciones, ¿qué os parece? Pues yo pienso que esto enlaza con todo lo que estábamos hablando antes, con el con la declaración de Huelva de la FAPE, con bueno, incluso tangencialmente con los contenidos de este programa de Telecinco. En realidad es la actualidad de la profesión, y con lo y con el comentario que ha hecho Víctor Márquez Rebrín, en realidad está todo relacionado. Pero ¿no os parece que estamos teniendo una visión bastante pesimista, y no ya es que no queramos ver la realidad? De mi punto de vista, ¿no estamos siendo demasiado pesimistas sobre el estado de la profesión? Yo creo que más que pesimistas, no creo que seamos tan pesimistas. Es que hay una ecuación en todo esto, que es información y rentabilidad, y tiene que ser rentable esa información. Mientras esa información no sea rentable, no funciona nada. Claro. Bueno, y también las redes sociales influyen también en esta cuestión, como en otras muchas, en un sentido muy importante, y es que a lo mejor antes pasaban estas cosas que ahora nos preocupan, y como no había redes sociales no nos enterábamos qué pasaba. Que también, esto también influye. Hombre, ¿no? Lógicamente, el sistema de comunicación, la forma de comunicarnos está cambiando, y ahora incluso tenemos ese sistema de comunicación a mano, con los smartphones, con el iPhone, con todo, con los tablets. Pero a lo que yo me refiero, realmente estamos viviendo un buen momento desde el punto de vista de los canales de información, pero quizás estamos utilizando mal las herramientas, y quizás habría que reivindicar un poco más el oficio de periodista, y también... Es que al oficio del periodista le está ocurriendo algo parecido como le ocurrió al mundo de los informáticos. A finales de los años 90, el ser informático era algo... Oye, que tengo un cuño informático. Era algo muy destacable. Y ahora el informático es alguien, el friki, ¿no? El que te arregla... No, incluso lo ningunean. Te arregla, pero no le vayas a pedirlo por arreglarte. No, a ver si vamos a cabrear primero a los periodistas y después a los informáticos. Y aquí vamos a tener jaleo. No, pero yo creo que un poco le está ocurriendo eso al periodista, ¿no? Que está viendo, se está perdiendo la figura, se está perdiendo el valor de la figura del periodista, y eso tiene consecuencias muy negativas. Bien, si os parece, hemos lanzado ya un poco el tema otra vez de la mesa redonda. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida y seguimos comentando. Volvemos enseguida en el tipómetro. El tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en el tipómetro. Habíamos escuchado la intervención de Rafael Terán en la continuación de esa mesa redonda que tuvo lugar en las terceras jornadas Huelva 2.0, que estuvieron tan bien y que esperemos que se repitan el próximo año. Y vamos a continuar escuchando otros cortes de audio para poder comentar lo que allí se dijo. La siguiente en intervenir fue Ana Bermejo, de Huelva24.com. Bueno, por alusiones en todas las intervenciones de mis compañeros, he apuntado algunas ideas que creo que desde nuestro punto de vista son erróneas, ¿no? O sea, sí que es cierto que el mundo de la publicidad todavía es muy reacio a la hora de enfocarse a Internet. Pero también es cierto que el lector, como vosotros mismos habéis dicho, se está perdiendo un papel. O sea, el lector ya no quiere saber lo que pasa hoy. O sea, no va a leer mañana lo que ha pasado hoy. Le interesa saberlo en el día de hoy. No por eso se pierde calidad. Nosotros somos un grupo de compañeros que todos somos periodistas y seguimos ejerciendo la profesión, y todos hemos pasado por medios de comunicación, ya sea prensa, gabinetes, etcétera. No perdemos la calidad a la hora de hacer nuestro trabajo. Sí que es cierto que nos encontramos con la dificultad de la publicidad, cosa que para los medios escritos es supongo que es peor todavía, porque tenéis una plantilla consolidada que tenéis que mantener. Pero sí que es cierto que el enfoque es erróneo. Es decir, nosotros no consideramos que la información en Internet tenga que ser de pago. El error no está en tener que pagar la información. El error está en la mente del empresario. ¿Por qué? Porque tú no le puedes pedir a un usuario que paga de 30 euros a 60 euros por tener una conexión medio digna en Internet, que pague al día una conexión en Orbit o cualquier plataforma 30 euros al mes por una información que a lo mejor va a encontrar, sí, no la va a encontrar tan profesional, pero la va a encontrar en otros blogs, en un tweet, en Facebook, en blog o en lo que sea. El quid de la cuestión, sí, es la publicidad. O sea, la información no la tiene por qué pagar el lector. En todo caso, la pagaría la publicidad. Las empresas publicitarias que a día de hoy están abandonando también los medios escritos tradicionales, los medios tradicionales, ya sea prensa o bueno, radio, tanto no, porque ya también están metidas en el mundo de Internet. Pero no veo esa dificultad de por qué las redes no o por qué Internet no. Creo que el quid de la cuestión no es si se paga o no se paga. El lector no tiene por qué pagar esa información cuando ya desde que se creó Internet, Internet es una red y el feedback es lo importante. Si yo a día de hoy, ahora mismo, me meto desde smartphone o iPhone o aquí en el portátil y ahora mismo hago la información, a los 5 minutos ya hay lectores leyendo. Entonces no tiene por qué ese lector pagar algo mañana. O sea, si puede leerlo hoy, no va a pagarlo mañana. ¿Dónde está el futuro de los medios escritos? Pues quizás, como habéis dicho, hay muchos gurús. No sé si se planteará hacerlo de forma semanal, de forma más reportajes, no lo sé. Yo sé que a día de hoy la realidad es que el lector quiere la información y la quiere ya. Eso es lo que nosotros ofrecemos, inmediatez. Y con la misma calidad que la puede ofrecer Huelva Información Mañana, el periódico de Huelva o El País. Simplemente lo hacemos ya. Bien, yo he visto aquí, el primero en intervenir ahora va a ser Gerardo, porque lo he visto muy contento, completamente en sintonía con Ana Bermejo. Bien, Gerardo, dino. Pues bueno, ya esto es lo que comentaba yo la semana pasada, y es que hay varios motivos para hacer esta argumentación que comenta Ana, de que no es el usuario el que debe pagar cuando ya está pagando, pues eso, una línea de internet, un ancho de banda. Es que si una persona paga un ancho de banda, ya se sabe que es para emitir datos o es para recibirlo. Es que es absurdo que le hagan pagar por luego encima por la publicidad, y luego además en los tiempos que estamos, que todo el mundo está aludiendo los gastos extras, a lo mejor resulta que por hacerle pagar por leer el periódico ya no llega el dinero para pagarse la línea de internet, ¿no? Que es el anunciante el que debe hacer el sacrificio, y es verdad, es así. Porque es el anunciante el que saca beneficio de ahí. Bueno, Rubén, dinos. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, Gerardo. Porque, no sé, también puede decir porque si yo me compro un portátil, ¿por qué tengo que pagar internet? Se supone que el portátil es para navegar por internet. ¿Por qué le tengo yo que pagar mi conexión? Es que un portátil no tiene que ser solo para navegar por internet. Puede ser para jugar a los caminos. Es verdad. Entonces, y a mí me hace mucha gracia, dice, el lector no tiene por qué pagar. ¿Y por qué no? Vamos a ver. ¿No tiene por qué pagar? ¿Por qué no? Porque el lector ya está pagando. ¿Cuándo contrata la línea? Pero Vamos a ver. El lector está pagando por esa línea. El periódico incluso también está pagando por su derecho a colgar el periódico para que lo lean. Uh-huh. La empresa editora del periódico. Uh-huh. Y ahí el único que está saliendo de rosita es el proveedor de internet. Creo yo que... Yo no lo veo tampoco tan claro, Gerardo. Me va a disculpar. Pero, mira, por lo menos Ana sí lo ve. Yo no sé dónde saca realmente esa afirmación. Yo creo que... No sé. Pero yo de todas formas entiendo, Ana, porque... y además, en parte es verdad. que el periodismo tradicional, y eso también lo comentaban los directores de los periódicos Huelva Información y el periódico de Huelva, creo que lo vimos la semana pasada, lo escuchamos, que como ella dice, como dice Ana Bermejo, hay que cambiar la mentalidad del empresario. Ella dice, el error está en la mente del empresario, y es verdad, porque en el ejemplo de los medios digitales, por ejemplo, Huelva 24, que es el al que pertenece ella, el contenido es inmediato, y es verdad que puede ser de tanta calidad, porque ellos son periodistas, de hecho, saben cómo ejercer el oficio, y lo ejercen tal cual. Uh-huh. Pues son capaces de dar esa información antes, capaces de ofrecer más fotografía. Incluso he visto que en algunas ocasiones ponen el corte de audio de una rueda de prensa que haya habido o de unas declaraciones. Entonces, es verdad que se está dando mucho contenido de mucha calidad que puede estar inmediatamente al servicio del lector y que no se está cobrando por ese trabajo, sino que se cobra la publicidad que se pone por los lectores que se reciben. Entonces es verdad que el modelo, inevitablemente, yo también pienso que tal vez irá por ahí. Yo soy más partidario, personalmente, de un modelo mixto en el que ciertos contenidos sí se paguen, porque se necesita también, el periodismo no es solo un montón de redactores cobrando nóminas, sino que se necesita en algunas ocasiones mucho material, billetes de avión para enviar corresponsales, muchísimos medios. Uh-huh. Entonces, bueno, también hay que saber que hay una gran inversión detrás de un medio de comunicación, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Daniel, pero y si es cierto, un trabajo, por ejemplo, de investigación periodística necesita quizás 2, 3, 4, un año de investigación para luego sacar una noticia. Bueno, no suele ser una noticia, suele ser un trabajo continuado. Entonces, es necesario tener una persona en nómina que esté trabajando, claro, y durante muchos meses no va a estar generando una noticia si está dedicado. Yo estoy contigo en que tiene que haber un modelo mixto. Uh-huh. Tiene un modelo, uh-huh, mixto porque... Yo también lo veo así, pero bueno, el futuro puede que nos depare otra cosa totalmente distinta. Yo pienso que va más por donde yo digo, pero bueno, que también es... Y por otra razón que lo comento es porque todavía, y creo que va a tardar, no estamos acostumbrados a pagar por un servicio que además ya estamos pagando antes, como digo. Eso de vamos a pagar por esta canción, a lo mejor ya hay gente que lo está haciendo, pero que ya estamos pagando antes. Es como si tienes que pagar el recibo del agua, pero luego tienes que pagar por cada vaso de agua que te tomes. Eso, no sé, es redundante. Bueno, aquí este es un tema espinoso. Vamos a aparcarlo un poco. Otra cosa muy interesante que dice Ana, feedback. La retroalimentación, el poder interactuar con los usuarios. Uh-huh. Hoy día yo creo que esto está más relacionado quizá con lo que pueda suceder en Twitter. No solo de que el usuario pueda escribir un comentario en la noticia y otra persona responda, sino que el propio medio dialogue con este lector. ¿Qué os parece? Eso es maravilloso. Los periódicos, bueno, de alguna manera lo hacen con las cartas al director, ¿no? Uh-huh. Recoger las impresiones de sus lectores y con esta web 2.0 se hace al instante. Y eso, uh-huh, es algo que salen beneficiados tanto los lectores como el propio, uh-huh, periódico. Uh-huh. Sí. Se me ocurre también otro modelo de financiación, aparte de esto, que siempre nos olvidamos de comentarlo, pero es muy importante. Bueno, los tuvimos aquí, bueno, nos atendieron a través del teléfono, Periodismo Humano. Sí. Periodismo Humano es un medio que sobrevive y que se mantiene y ofrece información de calidad gracias a lo que los propios lectores aportan al medio. ¿Sí? Mm. ¿También creéis que es un modelo para el futuro? Bueno, las fórmulas son muchas, ¿no? Y si esa fórmula funciona, bienvenida sea. Lo importante, uh-huh, es que el ciudadano esté bien informado. Uh-huh. Hombre, esa fórmula tiene la ventaja, si sale bien, que no sé yo hasta qué punto puede ser duradera, pero tiene la ventaja de que estás dependiendo de personas particulares y no de anunciantes, digamos, empresas, partidos políticos o otro tipo de tal que te puedan condicionar, ¿no? Porque, uh-huh, no van a venir uno por uno a decirte lo que tienes que hacer, por decirlo de alguna manera. Eso, ¿no?, es hasta cierto punto muy deseable, ¿no? Y de hecho no les debe estar yendo mal cuando Javier Oluz recibió recientemente el premio Protagonistas. Uh-huh. Y desde luego, bueno, ya lleva un largo recorrido Periodismo Humano y esperemos que siga siendo así, ¿no? No sé si sois lectores habituales de este medio. No, la verdad. Bueno. Sí, yo, bueno, a veces le echo el vistacillo, pero yo creo que aquí el más, uh-huh, el más forufo eres tú de los tres. Vamos a ver, vamos a continuar y vamos a ver lo que decía Fernando Merchán sobre oportunidades de negocio en este sector. yo no he querido dar una visión, por lo menos de mi palabra que no se ha deducido, pesimista de la situación actual, sino he dicho que es una oportunidad. Hablaba 10 años atrás de lo que se pensaba 10 años atrás. Nosotros, Paco lo sabe, estamos haciéndole, nosotros nuestra principal fuente de ingresos en el grupo C Imagen es el seguimiento de los medios de comunicación, tanto de prensa, radio, televisión e internet, ¿no? Y le facilitamos a nuestros clientes lo que salen en esos medios. Últimamente le estamos haciendo el seguimiento a una empresa, se llama Mediamin, cuyo capital era israelí y que ha sido comprada recientemente por una empresa americana, ¿no? Ellos preferentemente quieren, sobre todo, más que los medios tradicionales, los medios digitales, ¿no? Nosotros le estamos haciendo los medios digitales también gracias a un acuerdo que tenemos con una empresa chilena y otra empresa israelí, ¿no? Lo que vamos recibiendo de los 5.000 medios digitales que estamos siguiendo de lengua en lengua latina, descubrimos, por lo menos yo estoy descubriendo por la información que va suministrándose de lo que es Mediamin, lo que hace y tal, que en el mundo de la publicidad han entrado las aplicaciones. Y yo creo que las agencias de publicidad, eso será una cosa que irá bajando de arriba abajo, como ocurre también en los propios medios tradicionales, ¿no? Que los más potentes son capaces de hacer más cosas que los menos potentes. No sé si existe ya el periódico en tableta en órbita, también está ahí otro que se llama Mi Kiosco, que también tiene pues el grupo Z, que lo está los periódicos del grupo Z, La Vanguardia, y seguramente todos los periódicos los tendremos en tableta dentro de poco. O sea, el kiosco tradicional sí es uno de los que va a ir muriendo lentamente, el periódico, pero sí vamos a seguir con el mismo formato de los PDF. Lo que quiero decirte es que es una oportunidad de negocio. Lo que pasa es que es una oportunidad de negocio que exige estar muy al día, la presencia de programadores, la presencia de informáticos, un nuevo lenguaje. Yo aquí, en el Info, cuando entro en el mundo que me da su versión de noticias distinta a la que me puede dar en un iPad o la que me puede dar en Orbi, me sale yo un anuncio de Rubalcaba por aquí abajo, ¿sabes? Evidentemente alguien lo ha creado y ha sabido incorporarlo a la aplicación del iPhone. Entonces quiero decirte que, claro, pero la tecnología no es europea. La tecnología que se está imponiendo en España viene de Israel o de América. Quiero decirte que eso están haciendo las grandes empresas de publicidad, Basada, Mediamin, etcétera. Pero en el mundo publicitario de Huelva, pues quizás sea uno de los puntos débiles, que quizás por eso no somos capaces de llegar a los clientes para venderle también la importancia y la presencia que tiene sus anuncios y lo que puede hacerse con sus anuncios para que tenga una repercusión, que al final hay una rentabilidad en la inversión publicitaria que haga, ¿no? O sea que yo, por lo tanto, sigo insistiendo, hay una gran oportunidad, pero todo esto va a ser muy cambiante, va a evolucionar muchísimo, y el que sepa estar al día pues triunfará, y el que no sepa estar al día pues se va a ir quedando en la parte de la trasera, ¿no? Un poco, pues, la ley del más fuerte, ¿no? De la selva, sí. La ley de la selva. Él habla de oportunidad. Es verdad que intenta dar una perspectiva positiva, o da una perspectiva positiva del momento en el que estamos ahora. Bueno, hay que decir, por los que no recuerden nuestro programa anterior, Fernando Merchán se estaba refiriendo a una situación que la hemos oído en el programa de la semana pasada, de cuando hace 10 años antes de se intentó implantar pues en el grupo que él trabajaba todo este tema de el periodismo por internet y todo, sí, esto, sí, fue, sí, un intento fallido, según él contaba, pero sigue viendo la oportunidad de negocio. Bueno, Fernando Merchán, que ha sido emprendedor toda su vida, ya veremos a ver. Desde luego. El tema de las aplicaciones y de Orbit, yo, por ejemplo, Orbit es el mundo. Yo veo aquí una cosa. Orbit y El País, como también comentó Rafael Terán, pues ofrecen ofertas y yo creo que están intentando trasladar ese público que tienen papel ya definitivamente, poco a poco, pues a las tablets, al ordenador. ¿Qué te parece a ti, Rubén? A mí me parece bien, pero fijaos que yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la lectura en dispositivos de pantalla retroiluminada, que son los tablets y móviles. Uh-huh. Eso termina cansándote la vista. Sí, primero que termina cansando la vista. Y segundo que puede que los periódicos, a lo mejor como un producto, digamos, de usar y tirar, sí se vean más afectados por este tipo de lectura. Pero un buen coleccionista de novelas, de poesía, de cómics, para él no es lo mismo leerlo en un aparatito de esto que tener el libro. Bueno, Gerardo, un momento, estamos hablando de prensa. Un coleccionista de poesía, vale, se puede tener una biblioteca, pero tener una hemeroteca en casa es un problema. Bueno, primero, sí hay gente que la tiene. Segundo, lo primero que he dicho, que es que es verdad que es un producto más perecedero para según qué público, uh-huh, y puede que sea el primero en caer en eso, pero tampoco es lo que tú dices, no es una manera muy práctica, si acaso, uh-huh, para los titulares o algo así, porque lee un artículo entero. Donde sí se puede, por ejemplo, leer son en los dispositivos de los lectores electrónicos, uh-huh, en los tipo Kindle, ¿no? Que, uh-huh, que ahí yo no sé por qué no se está centrando mucho el modelo de negocio en esos dispositivos cuando disponen de 3G para descargarte el contenido del periódico, uh-huh, disponen de RSS de forma que tú no tengas necesidad casi ni de conectarte a internet. Con tu conexión 3G que trae el dispositivo, te lo puedes, uh-huh, descargar. Uh-huh. Y creo que puede también por ahí funcionar bien. Las aplicaciones, pues sí, es cierto que, uh-huh, que entras en una aplicación y te aparece el logo, pues me parece algo que se está sacando por ahí mucho beneficio en el tema de las aplicaciones. Uh-huh. Esos pequeños banners que vemos cuando estamos utilizando alguna aplicación. Yo creo que también puede funcionar esa fórmula, pero, uh-huh, ya os digo, quizás se está sobreestimando el poder de las tablets y una persona que le gusta leerse un periódico tomando un café, echarte todos los días media hora, una hora de lectura de un periódico en un dispositivo con una pantalla que... Pues no es lo mismo, por eso que yo iba. ¿No somos selectivos a la hora de elegir lo que vamos a leer? ¿Leemos todo el periódico? Bueno, hay quien lo hace y hay quien no le echa más de 5 minutos al periódico, como soy yo, que cojo el periódico, no me dura ni 5 minutos, voy pasando las páginas, uh-huh, y me detengo en lo que me llama la atención. Y a quien en vez de empezar por la portada, empieza por la última página, que también hay gente que hace eso. Entonces, uh-huh, lo digo, a la persona que sí le guste quizás leer el periódico, vaya la idea por un tema de los dispositivos de lectura electrónica, Kindle. De todos, uh-huh, modos, un periódico, como digo, es un producto bastante especial. Quien solamente lo quiere leer por echar el rato, y eso, uh-huh, quizá baste con un dispositivo electrónico, aunque también eso de sentarse en tu cafetería y que esté el periódico allí, que a lo mejor no lo has comprado tú, creo que eso es... Te ponen la tableta para que tú, o sea, la cojas y te la pongas. No sé, pero luego hay gente que a lo mejor sí ve el periódico en internet, pero hoy sale esto que me interesa, voy a comprarlo, y esto sí que se lo guarda. También están demandando cada vez más la gente el multimedia, es verdad, porque... frente a lo que puede ofrecer un periódico digital, el vídeo de, por ejemplo, pongamos una de las cosas que comentamos en los primeros programas, el asesinato de Gaddafi, la captura de Gaddafi, el vídeo inmediatamente en toda la prensa digital, comentarios de personalidades que decidieron, pues, o bien, bueno, valorar ese suceso. Y aparte también archivos de audio, una galería de fotos, todo eso no se puede ofrecer en un periódico impreso. Entonces quizá también esa demanda de todo ese multimedia. Sí, pero bueno, también esto tiene un arma de doble filo que ya se verá en uno de los próximos cortes que estamos oyendo. Y que al final el mismo pobrecito es el que tiene que hacer la parte escrita, la parte de, y no. La mayoría de las veces no por más dinero. Para que seamos sinceros, pocos lectores piensan alguna vez en el trabajo que hay detrás de una noticia. Ni en el trabajo que hay detrás de nada, cada uno piensa que se ve el ombligo. Pero se critica mucho una noticia al mínimo error, y es más, yo creo que la red, y esto es para dedicarle otro día un tema, la red está cargada de cinismo. Sí, de trolls. De troles. Bueno, trolls, pero sí mucho. Y de anónimo, muchos comentarios cínicos. Bien, vamos a continuar escuchando lo que daba de sí esta mesa redonda y vamos a ver lo que decía, si no me equivoco, Agustín Samaniego, del periódico de Huelva. Sobre el tema publicitario, te agradezco la apreciación. Si tú quieres, te vienes conmigo a trabajar. No, hombre, sí me encuentro con algo en el mercado local publicitario. Puedo estar equivocado, digo lo que me encuentro habitualmente. los anunciantes de, voy a hablar de la geografía provincial de Huelva, Internet como que te obligan a dárselo gratis, es decir, ellos te contratan una publicidad para el periódico o para la televisión y a continuación te dicen, le dices tú, bueno, Internet también, no, lo de Internet me lo regalas, es como un añadido. El propio anunciante local, y hablo del local, no aprecia el valor de Internet, el propio anunciante local. Yo sí, ahí es donde está el problema. Claro, pero cuidado, que yo es que estoy defendiendo, es que lo he dicho, es lo primero que he dicho, estamos con medios tradicionales anclados en muchas veces en comportamientos empresariales tradicionales, es lo primero que he dicho, es decir, que os doy la razón ahí, pero que yo, como ahora mismo estamos en el producto tradicional, porque es el que seguimos haciendo, a mí me gustaría que mi empresa dijera, pues mira, tradicional o lo nuevo, vamos a dejar de hacer el papel, vamos a dejar de hacerlo. Bien, hemos escuchado que intervenía el público también. Sí, bueno, tenemos que decir, por motivos técnicos no hemos podido ofrecer las intervenciones del público, pero bueno, en este caso lo que estaba comentando, que sí lo recuerdo, es lo que yo decía la semana pasada, sí, del que no es lo mismo un clic en Blogger que un clic en El País, que un clic en El Mundo o en el ABC, o en Información. Entonces, esto debería valorarse y tener distinto precio y empezar por ahí. Antes de continuar, vamos a seguir un poco más, porque además Agustín Samaniego hacía una valoración sobre cómo se trabajaba con en esta nueva situación. Eso nos exige dos equipos. Y desgraciadamente, los medios de comunicación, al menos la prensa escrita, no estamos para cohetes de dos equipos. Y a mí me encantaría tenerlo, pero reconozco que no lo tenemos, que estamos sobreviviendo. Y a partir de ahí, las críticas que hagáis, yo las entiendo. Estamos sobreviviendo. Puesto lo que yo comentaba antes, que al final el periodista tiene que ser todoterreno y no, la mayoría de las veces no por más dinero, sino tú eres periodista aquí, pues te toca tele, te toca radio, te toca la prensa y te toca internet. Pero también hay que reivindicar que ese trabajo tiene que, es un trabajo complicado, es un trabajo que exige mucha concentración y mucho compromiso también. Entonces, independientemente de que estén mal ahora los ingresos por publicidad, cuando la situación esté encarrilada, cuando la situación mejore, hay que poner en valor ese trabajo del periodista y pagarlo por la calidad que se ofrece y por el trabajo que hay detrás. Lo que sí habría que acabar aquí es un poco es con esos sueldos precarios, esa situación precaria, agarrándonos un poco a la situación débil, a la situación difícil que viven los medios. Rubén, ¿qué te pareció? Sí, ya lo comentábamos la semana pasada, la excusa de la crisis, ¿no? Yo creo que se está mal utilizando y los perjudicados somos los ciudadanos. Ese comportamiento que apuntaba Agustín, que es muy acertado, esa visión del empresario tradicional que ve en Internet como un añadido, ¿no? Como el suplemento del periódico, ¿no? En unos años quizás ese comportamiento, como están cambiando esa forma de comunicarse en los ciudadanos a través de Twitter y redes sociales, a la hora de ver la televisión, que comentamos con el caso de la Noria, quizás en unos años ese comportamiento empresarial pase a ser 2.0 y sí vea en un medio digital una gran oportunidad. De todos modos, en España pesa mucho lo que es la cultura de lo gratis. Internet está y yo lo puedo ver gratis, ¿por qué lo voy a pagar? Cultura de lo gratis versus cultura del pelotazo, ¿no? Tenemos las dos culturas. Bien, vamos a continuar escuchando algunas de las intervenciones. A continuación hablaba Rafael Terán. Sobre ese tema no me quiero meter en el debate, pero quiero hacer un apunte. A mí hace apenas un mes El País me ofrece una suscripción al 50% de su precio de periódico, dándome absolutamente gratis acceso a su página web y a todos sus contenidos. Yo creo que lo que está queriendo hacer es obligarme a meterme en la red y acostumbrarme a usarla. Pero creo que si tuviéramos aquí la solución al problema que tiene la prensa como El País y en todo el mundo, bueno, nos contratarían a todos, ¿no? Pero yo quiero que también piensen eso. O sea, yo en este momento puedo comprar El País al 50% de su precio en kiosco y me regalan ellos mismos el acceso a Internet y a todo, y a todas las ventajas que tiene su página web, ¿no? Bien, lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Que hoy día pues te regalan con cualquier oferta la conexión a Internet, y no solo eso, sino que además están haciendo ofertas para que accedas a Orbit o a, uh-huh, a otro, no, medio. No, sí, en realidad también el periódico en papel también, si en internet es la cultura del gratis, como yo decía antes, el periódico en papel tampoco es que vaya más bollante, que es que ahora ya parece que te venden una cinta de vídeo y con ella te regalan el periódico. Uh-huh. Bien, vamos a hacer una cosa, como nos estamos quedando sin tiempo, vamos a ver las intervenciones del director de Huelva Información, Javier Chaparro, y vamos cerrando hoy estas intervenciones. Vamos a ver lo que decía Javier Chaparro a propósito de todo lo que se está comentando. Evidentemente somos conscientes del potencial que tenemos, que tenemos que mejorar muchas herramientas, como tú hablabas, de que ya es una cuestión de marketing, de publicidad, de información, la forma de vender la publicidad. Evidentemente no podemos ir con un Photoshop, ¿no?, y a tratar una foto y a pegar una foto, ¿no?, como con un programa del 3 al 4, ¿no? Evidentemente tenemos que mejorar muchas de esas cosas, ¿no? Un dato muy, muy curioso, no sé si lo conocéis, en una de esas grandes plataformas que hemos estado hablando, después de una campaña de lanzamiento brutal a nivel nacional, al cabo de unos meses tenía 20.000 abonados, pero 20.000 abonados, de los cuales además eran muchas de suscripciones gratuitas por parte de empresas que las repartían entre sus directivos, universidades, etcétera, etcétera. Un caso curioso me contaban el otro día, no voy a decir el nombre ni nada, claro, pero decía, no, yo conozco a un profesor, no sé cuánto, tiene la clave, pero claro, el profesor no la ha repartido entre los 9 miembros del departamento, ¿no?, esa clave de suscripción, ¿no? Paga uno y ven el periódico día, y con lo cual dice, también está también la renta vía. Dice, tú te puedes inventar cosas, pero al final la picaresca nuestra, como en todo sitio, pues evidentemente te busca las vueltas para encontrarte, ¿no? Y hay una plataforma que no se llama Mi Kiosco, pero se llama Mi No Sé Cuánto, que también lo conocéis vosotros seguro, que gratuitamente te ven los periódicos en PDF y sin pagar un solo duro. La picaresca, lo que decía Gerardo, un poco el todo gratis. Vamos a escuchar antes otra intervención que hacía él sobre la información de pago. Yo soy el primero en defender de que la información de pago es una información de calidad. Y no estoy diciendo que no estoy entrando en contradicción con lo tuyo. Es decir, ellos son rentables en la medida que puedan tener un ingreso publicitario que les garantice sostener ese producto con calidad. En la medida en que tú no tienes publicidad o te parte los nudillos, como está pasando en muchas ocasiones, llamando a la puerta de las administraciones, cosa bien triste, para que te subvenciones, te paguen, te metan dinero por aquí y por allá, ¿no? O bien recurre a la publicidad de tradicional, ¿no? Publicidad de privada, ¿no? A mí el tema del periodismo digital, no sé qué lo comentaba, en fin, una cosa me da cierto reparo. Yo lo tengo como un elemento más de la información, pero no llamemos periodismo a un señor que hace una foto con un sitio, porque eso es fácilmente manipulable. Muchas veces he comentado que internet es una barra de taberna gratuita, y además muchas veces como los mismos efectos etílicos que las barras de taberna reales. O sea, se dicen cada burrada y cada cosa tremendo tiene una capacidad de difamación tal que es imposible de controlar. O sea, si alguien, algún político, alguien con cierto nombre quisiera controlar ese tipo de comentarios que a veces se vuelca en internet anónimamente, gratuitamente. Bien, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Exceso de cinismo en internet. ¿Qué os ha parecido la intervención de Javier Chaparro? Vamos cerrando ya opiniones. Hombre, yo siempre he sostenido esto, que internet cada vez está más metida en nuestras vidas y cada vez está menos justificado el anonimato en internet, que uh-huh, además ampara este tipo de situaciones. Tú vas a cualquier sitio y no te identifica, uh-huh, y bueno, como mínimo mala educación es, uh-huh, eso como mínimo. Ya luego de ahí, uh-huh, adelante. Y estamos hablando en internet, que cada vez es un sitio, de hecho el concepto de redes sociales está como que queriendo emular la vida real, pero en internet, ¿no? Son relaciones en internet. Yo no me relaciono con una persona que no se identifica. Bien, bueno. Rubén. Bueno, Javier hablaba del tema de que la información es de pago, es de más calidad. Eso tampoco estoy muy de acuerdo, porque hablaba uh-huh, Ana Bermejo, ¿no?, de su digital. Yo creo de dos formas que ahí Javier Chaparro quizá se refiere más al periodismo, lo que se denomina periodismo ciudadano, eso que está aún por definir, uh-huh, y que bueno, que se refiere tanto al vecino que graba un vídeo con el móvil como aquella persona que no pertenece a ningún medio de comunicación ni está en nómina de ninguna empresa, pero decide por cuenta propia ir a un sitio a informarse y ceder esa información a la red. Bueno, sí, pero en fin, estas cosas son discutibles, ¿no? Y lo de barra de taberna gratuita. Eso, hay redes sociales, vamos, que no lo puedo yo decir de otra manera. ¿Qué haces en la realidad para relacionarte? Una de las cosas principales es irte de bares y pues, esto es una barra de bar donde el que se identifica va de frente y el que no, pues está haciéndolo, pues como digo, como mínimo con mala educación, ¿no? Y eso pues también influye y poco a poco influirá más, pienso yo. Rubén, ¿qué tienes que decirnos a todo esto? Bueno, pues no sé muy bien. Estoy de acuerdo con eso, con esta reflexión de Gerardo. El internet y el anonimato lo están acabando las redes sociales. Poner tu foto y tu nombre es algo, yo creo que es un avance. Claro. Hay que tener esa diferencia, por lo menos cuando uno va a empezar a opinar en medios y a interactuar, ¿no?, con los medios. Bueno, yo quizá soy más clásico y quizá miro con nostalgia un poco aquellos años en los que se podía escribir una carta al director, al medio de comunicación, con un seudónimo. Pero bueno, siempre y cuando uno tenga o cumpla las mínimas normas de respeto y no caiga pues en ese exceso de cinismo que comentábamos antes, ¿no? Bueno, el exceso de cinismo yo creo que no solo en el periodismo, sino yo creo que en la vida cotidiana. Bueno, pero las redes sociales sí tienen ese defecto. Y tienen ese efecto multiplicador, ¿no? Firmes o no firmes, tienen el defecto de que cualquiera puede interpretar una cosa que está dicha sin lenguaje corporal. Sí, el lenguaje, no, exacto. Sí, sin que intervenga el lenguaje corporal, lo puedes interpretar de cualquier manera. Eso ya por no decir que ya de entrada una persona que es de una ideología y no tiene interés en irse a la otra, va a leer lo que yo diga y lo interpreta, de su manera que otra persona que tiene otra ideología y tampoco se quiere salir de su ideología. Sí. Bien, vamos a ir cerrando ya. Yo creo que por lo menos pediría a aquellas personas que tanto comentan e interactúan con los medios hoy día, los medios digitales, no ya que intenten no ser excesivamente hirientes o excesivamente cínicos o excesivamente malvados, sino por lo menos que respeten la ortografía en algunos casos. Bueno, que visiten la RAE de vez en cuando, ¿no? Bueno, mismo. Y hay que decir una cosa, creo que este, si no me equivoco, es el último programa antes de la convocatoria electoral. Cierto, cierto. Habría que ver cómo han influido tanto el periodismo como las redes sociales en todo esto, y lo que una cosa que seguro que la próxima semana hablaremos del gobierno, eso está claro. Obviamente del nuevo, del viejo, del que venga, ¿no? Bien, pues quedamos nos quedamos con eso. La semana que viene, como dice Gerardo, tendremos que hablar de las elecciones, que son el domingo 20 de noviembre, y continuaremos también con esta mesa. Os agradecemos a todos que hayáis escuchado el tipómetro. Rubén, muchas gracias por estar aquí otra vez. Nada, yo un placer, y siempre que me invitéis, pues estaré encantado de acudir a la llamada. Y hay que hacer tipolabio un día. Ya has dicho que os tenéis que pasar por Astrolabio. Bien, pues os emplazamos a la próxima semana. Seguiremos viendo esta mesa redonda en el próximo programa. Hasta entonces.